volvió y nunca volvió a mí. Ella se fue, no dijo adiós, simplemente desapareció y nunca volvió y jamás volvió y nunca volvió a mí. Take my baby away from me. Hey. Oh. Hey. Oh. Y no sé dónde puede estar. Se apartó de mí. Y no sé a dónde acudir. Te fuiste de mí. Y de nada sirve intentar buscar a quien no me quiere encontrar. Busco por la ciudad. Ella está con otro ya. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Take my baby away from me.